Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, el segundo programa de esta quinta temporada, Crash Clásica. Y como el día de ayer pues terminó el Festival de Cine, que sabéis que ha tenido una cobertura muy importante por esta santa casa que es Radio Crash, pues gente como Falo, como Borja, como Jair, como Pilar han estado haciendo este programa diario que hacían. Pues bueno, pues he aprovechado para hacer un pequeño homenaje a Erich Wolfgang Kongold. Un gran compositor que destacó en la composición de bandas sonoras, especialmente al principio, allá en los años 20 y 30, especialmente en los años 30, cuando desembarcó en Hollywood. Pero claro, lógicamente no solo hacía esto, nada más que es un personaje, yo creo que no muy conocido, y sí que hay, vamos a hacer unas notas autobiográficas de este gran compositor. Pues nació en Bonn un 29 de mayo del año 1897. Actualmente es la República Checa, pero en aquel momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ya desde muy pequeño, su padre era crítico musical muy pequeño, notó unas habilidades realmente prodigiosas para la música, ¿no? Cuando se fue a Viena, pues llamó la atención de Gustav Mahler, Richard Strauss y Bruno Walter. Y bueno, es un compositor que es muy prolífico. Tiene cuatro óperas, que largamente destaca, es una ópera que se llama, voy a decirlo en alemán, por favor, no quiero risas, por las ondas, Die Stadt Stand, que es la ciudad muerta, que la escribió con 22 años. Y fue un éxito total, ¿no? Él realmente se embarcó en Hollywood cuando lo llamaron para hacer una subproducción que se hizo en Hollywood, una versión del Sueño de la Noche de Verano, con la música de Mendelssohn. Entonces él adaptó la música y tuvo muy buena acogida. Y bueno, yo creo que para empezar, vamos a empezar con música. Ya sabéis que siempre digo yo que ahora que está en esta temporada vamos a escuchar mucho más música que otra cosa. Pues vamos a irnos pues a escuchar de esta ópera, la ciudad muerta. Pues claro, sería muy difícil, pero sí, si hay una canción realmente importante, es la que suele llamarse la canción de Marietta, que en alemán es Das Bier Verblieb, perdón el primer alemán, y que, como decía anteriormente, que escribió con 23 años en el año 1920, fue un éxito total, llegó a estrenarse en dos óperas a la vez, ni más ni menos. Y vamos a escuchar una versión del tenor Jonas Kaufmann y el soprano Julia Kleiter. Hay que decir que todas las sopranos del mundo tienen esta canción en su repertorio, y acompañado por la Orquesta Sinfónica de Berlín y Josef Reder, director. Os la voy a poner ahora mismo, a ver qué os parece esta preciosa canción. Thank you. Bueno, como ideas, queridos oyentes, es una maravilla de canción la que vamos a escuchar. Y vamos a seguir con Wolfgang Karlund. La verdad que pronunciarlo me es muy difícil, tengo que decirlo. Y bueno, escribió óperas, operetas, ballets, bandas sonoras. A todo. Y para mí personalmente lo que yo creo que más es más importante de él son sus cuartetos. Tiene tres cuartetos que van por décadas, los años 20, 30 y 40. Y bueno, pues a mí el que más me gusta es el cuarteto número 2, pues os lo voy a poner, en mi bemol, opus 26, que vamos a escuchar la versión de Dolly String Quartet. No, a ver qué os parece. A mí me encanta, especialmente el último vals que hay, realmente maravilloso. Os lo pongo ya mismo, ya está. Thank you. Ahora llega el segundo movimiento. En Marisol Valls, que os dije antes. sería realmente magnífico, y tengo que decir que cometí un error de bulto, ya que esta obra, este cuarteto número 2 de Kornhut, pues tiene 4 tiempos, yo me adelanté, y cuando vino el tercero, pues dije yo que era el vals, el vals es la pieza, parte final, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitín ahora de lo que es el Kornhut en el cine. Realmente él tuvo una buena experiencia cuando fue por primera vez, y claro, la situación que era, había en Austria era muy difícil, él era de origen judío, pues decidió pues huir a Hollywood, y ahí tuvo una carrera realmente muy importante hasta el año 1947, ya que su padre, que era crítico musical, no le hacía mucha gracia que este hombre hiciera bandas sonoras, que su hija lo hiciera. Entonces, al parecer, cuando ya estaba ya muy malín, pues le dijo a su hijo que lo dejara. Bueno, cuando volvió el padre lo dejó, y está pues eso, desde los años 30 hasta el año 47, esto ha sido un montón de bandas sonoras, y que bueno, Kornhut con Max Steiner están considerados como los padres de lo que es el fundamento de las bandas sonoras modernas. Llega a obtener un Oscar por Las aventuras de Robin Hood. Entonces, bueno, he decidido poner esta suite que tengo aquí, y bueno, vamos a ver, que está interpretada por la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por William Stromberg. A ver qué os parece. La verdad que, bueno, más de uno le va a recordar la infancia, porque estas películas yo creo que nos pusieron absolutamente a todos, ¿no? Captain Blood, Robin Hood, o sea, aquellas, ¿no? Pues dejo ahora con esta suite, que está muy bolona. Película dirigida en el año 1938 por Mitchell Curtis, estas aventuras de Robin Hood, ya sabéis, Errol Flynn. Y bueno, pues ahora vamos a seguir ahora con el año 47, pues el año que deja lo que es el mundo de la composición de bandas sonoras, y también se estrena un concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35, una obra, la que verdad que también se haya recuperado. Es, encontré muchas grabaciones modernas de por ejemplo, entre ellas por ejemplo la gran violinista Hang, ¿no? Y entonces voy a ponerlos para que veáis. Yo voy a poner lo que es el movimiento, que el movimiento romanza se llama, que la verdad que es una auténtica maravilla. La verdad que es curioso que, por ejemplo, los cuartetos, yo no los he escuchado nunca en directo, y tampoco este concierto para violín. Pero es una pena, porque la verdad que este compositor sí que merece la pena. Pues bueno, os voy a poner ahora mismo esta versión, que es por el violinista Wilde Frag y la orquesta de la Radio de Frankfurt. Prefiero decirlo en español que en alemán, que eso se las trae. Dirigida por James Callaghan. Bueno, Califan. Bueno, os lo pongo ya mismo, y al que os parece, que a mí, la verdad que me gustó mucho cuando escuché este tiempo. Thank you. Bueno, simplemente maravilloso este segundo movimiento, todo lo que es el concierto, pero este segundo movimiento es el que más me gusta, desde el concierto Pabellón Orquesta en Re Mayor, Opus 35, que claro, Kornung se nos fue un 21 de noviembre del año 1957 en Los Ángeles. Hay alguna anécdota que cuando él volvió, por ejemplo, a Viena, y claro, su música no encajó porque en aquel momento, en años, pues estaba en boga todo lo que era música vanguardista, hasta electrónica, etcétera. Y cuando se fue, simplemente dijo esto, porque este hombre, la verdad que sabía mucho. Dijo él, bueno, él no está hecho las peras para el olmo. Y se quedó tan gancho. Y se volvió a los Estados Unidos de América. Bueno, y ahora, como vamos a terminar ya este Crash Clásica, perdón, porque tengo la voz un poco tomada hoy, me está costando. Estos fríos que tenemos, pues no es muy bueno para trabajar con la voz. Y bueno, como siempre os digo, ser pacientes conmigo, con a veces pequeños fallos que puedo cometer, pero bueno, ya poco a poco les estoy cogiendo ya el truco a estar aquí solo en las ondas con todos vosotros. Y sed muy buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y que lo que os voy a poner a continuación es pues lo que hemos puesto al principio, porque en este caso la canción de Marieta es una versión que hay, que escribió Kornung, lógicamente, para violín y piano, que también es una auténtica maravilla. Y lo toca es al violín está Francesca de Pascale y al piano Meng Chung Liu. Hay que hablar hasta chino para este programa, una cosa curiosa. Bueno, vamos a volver a poner esto mismo. La verdad que está muy chulo para terminar el programa. Sed muy buenos, como decía antes, y os pongo ya esta canción de Marieta para violín y piano, Opus 12. Es maravilloso. Thank you. Thank you.